Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Las películas y series que dejan Netflix en 2022. Netflix trae nuevos títulos para sus usuarios mensualmente, sin embargo, también elimina otros de su parrilla. Si bien cada mes la plataforma estrena nuevas producciones, también tenemos que decirle adiós a otras. Netflix reveló la lista de películas y series que sin duda no dejan satisfechos a cualquiera, así que saldrán de su lista. Series y películas como Snowpiercer, Episodes, A Ghost Story, Ballerina, Dr. Seuss de Lorax, Hardy Box, Betty White, La Saga de Crepúsculo, Amanecer, Eclipse, Luna Nueva, The Bling Ring, Homefront, The Sahara Chronicles, Bleach, Cloud Atlas, The General Daughter, My Girl, My Little Pony y Mystic River. También se irán películas de Beethoven, la saga de Garfield, la saga de Mini Espías, Los Ángeles de Charlie, Full Metal Alchemist, Gladiator y varias más. Ringo Starr, Mark Hamill y más protagonizan videoclip para My Sweet Lord de George Harrison. Un nuevo videoclip para la canción My Sweet Lord de George Harrison ha sido lanzado en el canal de YouTube del artista. El video musical protagonizado por Fred Armisen, Vanessa Bayern y Ringo Starr fue lanzado ayer para la canción My Sweet Lord del fallecido Beatle George Harrison. El videoclip, descrito como una misión para encontrar lo inencontrable por Rolling Stone, fue escrito y dirigido por Lance Banks y ejecutivamente producido por el hijo de Harrison, Danny Harrison, junto a David Sonsen, quien está encargado de manejar el material de Harrison. En el clip, Zen y Bayer interpretan a un par de agentes especiales metafísicos para una agencia secreta, quienes están instruidos por su jefe, interpretado por Mark Hamill, para buscar esta cosa que no se puede ver. Durante el transcurso de su búsqueda, Armin, Zen y Bayer encuentran un gran abanico de músicos, actores y comediantes, incluyendo a Weird Al Yankovic, Reggie Watts, Natalia Leguerro, Peyton Oswald, Tim Heidecker, Eric Goreman, Jan Hamm, Garfunkel y Oates, protagonizados por Kate Michie y Ricky Lundholm. Pero el premio para la mejor aparición del video se le lleva Ringo Starr y Joel Walsh, quienes aparecen como espectadores enojados de un cine donde le tiran cabritas a Armisen a medida de que su molesta linterna interrumpe su película. Respecto a esta misteriosa cosa que están buscando Armisen y Bayer durante todo el video, los actores parecen encontrarlo cuando se vuelven a topar al final del video, prenden la radio de un auto y escuchan por su propia cuenta los primeros acordes para la canción My Sweet Lord. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!